señores, alarma. Entró una izquierda durísima que le parte el tabique a Juan Manuel Márquez. ¡Qué round nos acaban de regalar, Carlitos, la verdad! ¡A la mala mica! 10 puntos para Manny Pacquiao, 8 puntos para Juan. Fíjate que ya no va tanto para atrás Juan Manuel Márquez, como que ya está engallado, le está esperando nada más. ¡Pero la nariz, señores! ¡Es un mar de sangre! La pelea es durísima y si tiene problemas para respirar, ¿qué problema para lo que queda por delante? Remata con derecha recta y empieza a trabajar Juan Manuel en lo que es suyo. El contragolpeo y la defensa. Entra el filipino con izquierda. Entra Juan Manuel en una persecución llena de valentía, de poca inteligencia. Araña en el Riff Araña. Túmbalo flésico del icomicoso. Túmbalo flésico. Bow, bow, bow.

marchando sobre ti estos cuervos que se llevan en sus picos nuestros días, que se llevan en sus garras los recuerdos, que nunca soplen los demonios contra ti esta bruma que te deja el corazón enloquecido, que te deja solo aullándole a la luna. A veces necesito llegar hasta el infierno para volver a valorar esto que tú me das. Humo de kush, nada de cash, negro por dentro y blanco disfraz. Yo sigo caminando lento, no creo que puedan alcanzarme, perjudicarme, yo solo pienso en poncharme. La oveja negra de la fam, quiso del rap su jale, ey. Como te digo, junto a mis homies la vida rapera vivo. Rolitas sin tema, unas de fiesta, otras con contenido. En la cárcel, en el cielo, en el fuego están mis amigos. Otros desaparecidos, con la frente en alto sigo, wow. ¿Qué importa si mis negros ya no están presentes? Si los llevo todo el pinche día en mi mente. ¿Qué importa lo que digan cuando solo mienten? Si lo que ha pasado me ha hecho más fuerte el presente. No me quejo, solo tengo precaución. Buenas morras, buena Mari, dando el rol por la nación. ¿Cómo no? Disfrutar mi día, buena compañía, alejado de falsas personas. Lo real sigue siendo mi guía, guía. No hables de altas y bajas y vivo en una montaña rusa. Yamazaki cabrona si es japonés descendiente como los yakuza. Salió sencillito el chamaco pero con un chingo de suerte. ¿Qué puedo decir de eso? Yo no lo planeo. Al chile sale así de repente. Bien potente, le meto para mi gente. Sabes que mi música se suena diferente. Mi estilo, un arma de doble filo que te deja noqueado y sin uso de los sentidos. Tu peor enemigo es tu mejor amigo. Presta atención a cada palabra que digo. Un soldado en la zona, negro yo me levanto aunque caiga en la lona. ¿Qué importa si mis negros ya no están presentes? Si los traigo todo el pinche día en mi mente. No me digan que entienden cuando solo mienten. Si no saben de eso hasta que lo sienten, pero fuck it. Te llegó con lo que das. Yo pongo los skills, tú pon los ritmos que quieras. Mientras haya whisky, mientras haya mota. Yo pongo las rimas que a la puta alborota. El chister ser sincero, no por otro rapero. Que no tengas mero, que sea otro cero a la izquierda. Que no tenga diferencia, que en cada rola tuya siempre tengas esa esencia. All the niggas. Si quieres conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. ¿Qué está sucediendo? Acabo de negociar un acuerdo de paz entre las arañas gigantes y el gobierno. Gracias a la habilidad diplomática de esta misteriosa nave espacial, desde el día de hoy la raza humana y las arañas vivirán juntas en paz. No las atacaremos con bombas y ellas no usarán sus habilidades telepáticas para hacernos caminar hacia sus redes para comernos. Trabajaremos juntos para hacer de este mundo un lugar mejor para todos, sin importar cuántas extremidades. ¿Y qué hay de la nave espacial? Déjala en paz. ¿Qué tanto daño hizo de todas formas matar a un hombre y paralizar a su amigo? Un trato justo a cambio de la paz arácnida. De acuerdo, ya escucharon, retírense. ¿Qué enferma telaraña hemos desentramado? ¡Amo a esta araña! Es correcto. Vacío. Yo parto al medio. Sube el volumen de tu radio cuanto antes. Del callejón pongo el barrio en acción. Pa' arriba manos cuando suena esta canción. Es correcto, neto, el pad machuca el pueblo. Sin miedo ven pa'l medio. Si no eres puro, yo tú no me meto. Esto es concreto, recto, directo, flujo. Que sale de la sangre de un moreno. Activo el show, el que me ronque yo lo dejo en shock. De callejero es el swing que tengo yo. De janguero es mi feeling. ¿Qué pasó? Nacional, jefa local. Represento el ombligo de mi ciudad. Lo bien hecho se defiende con el pecho. El camino bueno siempre es estrecho. Negro, lo correcto, peso completo. Barrio, mío al centro. Un consejo en serio. Hablo claro, pero también con hechos. De menos yo no me echo. Es correcto. Audiovisual, penetración radial con pacífica revolución cultural. En vicio la sociedad distribuyendo mi legal contrabando de hip hop dominicano que ya es popular entre barrios. Desde el fondo del insomnio investigado el tiempo, mi inteligencia básica penetró en el ecosistema del pueblo. Por la puerta del mundo se filtra mi imagen y el primero en captarme alzará sus manos al cielo. He aquí verdadero caribeño, tricolor, indómito y bravo, underground rap. En español, hardcore, en vivo y directo, desde el medio, República Antillanos, frente muy en alto, metiendo mano a mano, hermanas, hermanos dominicanos, golpeando el globo con la calidad de su afro, anormal, hip hop, experimental, en vilico reto, debido a muerte, cooperativa, empresarial, correctamente se arma a tomar. Soy del medio. Mi gente está marchando hacia la eternidad. En los templos de Jehová están alabando mis cánticos. Escucha el saoco borojol desde la tierra del tambor Santo Domingo, penetrando en tu estructura como un virus. Terrícolas recibieron nuestro impacto. Sal del sarcófago al cual le llamas casa, ciudadano. Clásico artículo de este grupo de experimentales estilos, con sazón y son del trópico, del caribeño Santo Domingo. Es correcto. Araña. We'll be right back. araña. Riff araña. Riff araña. Riff araña. Riff araña. Riff araña. Riff araña. Riff araña. Riff araña. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? Viagra. Ya terminé de comer. Voy a ver la televisión mientras todos ustedes lavan los trastes. Yo creo que ya han visto suficiente televisión en esta casa. Deberían hacer algo más estimulante. ¡Ya sé! Reglas estúpidas. Y yo odio las reglas. ¡Amo la anarquía! Bueno, yo no creo en la anarquía. Es demasiado espontánea. Damas y caballeros, por fin, para todos ustedes, y venidos desde la profundidad de la moraleja, Casino Gran Madrid tiene el honor de presentarles a los pijos de Dios. Buenas noches, wow. Somos los pijos de Dios, vamos a hacer una canción que se llama Pago Papá, y se la queremos dedicar al talonario de cheques de mi papá. We'll be right back. chance no es la más cara, pero no se me hizo que se viera mal. Araña. We'll be right back. son indiscutiblemente unas finas personas. Dragonstein. ¡Incinéralo! Pura piraña en el riff, araña. Mire, en primer lugar, era mi mejor amigo y todavía lo sigue siendo mi mejor amigo. Yo no soy nada tuyo, ya. Yo no soy nada tuyo, ya nada. Íbamos a su casa a tomar, veíamos los fútbol, todo. Pero me fui enamorando de su hija y en realidad su papá nunca sabía que estaba ya esperando un bebé. Por ese motivo vinimos aquí para podernos desembocar y hablar. ¿Por qué no me dijiste desde antes? ¿Eh? Y don Rigoberto, ¿por qué no me dijiste ayer, el día que me viste hace como 15 días? ¿Eh? Todavía me decías que te invitaron las caguamas y unos tacos, ¿qué? Graba. Bueno, hasta ahí nomás. Hotel Garage espera su próxima venida. Las arañas se hacen las muertas cuando sienten el peligro cerca. Esto ha sido todo por hoy. Riff Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por radiocartón.com. El árbitro checando su cronómetro. En el mío ya se pasó. Pero el mío no cuenta, que cuentes en él. El...